el cielo va buscando ser bien querido, bien amado. Es un palomo ilusionado, es un palomo enamorado. Es un palomo enamorado. ¿Cuántas veces le he visto pasar? Su plumaje no es de un palomar. Pero cuando lo han querido atrapar, él se puso a volar. No sé si encuentra un nuevo querer, que le impide ser para comprender. Seguro no lo volveremos a ver en el vergel. Enamorado, es un palomo ilusionado.